difíciles sortear el ánimo que tiende a buscar su rendición en un pasado por borrar. Y qué difícil es encontrar el pulso a un corazón que sigue sin marcar el ritmo de su pasión. Son huellas en el barro, un flujo de calor, tu piel que suda el brillo de un cielo sin color, un rastro fugitivo que vague alrededor de un mundo tan perdido como un sueño sin visión, sin visión. De un mundo tan perdido.